Estos son los titulares del jueves 9 de junio. La ONU exige a China y Rusia que expliquen las razones para vetar las sanciones contra Corea del Norte. Rusia fortalece su ofensiva en Lugansk, oriente de Ucrania, y se organiza para julio la primera reunión hipoestadounidense de ministros de Exteriores y Economía 2 más 2. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El mes pasado, delegados del Consejo de Seguridad de la ONU intentaron imponer sanciones más severas a Corea del Norte como penalización por llevar a cabo pruebas de misiles. Sin embargo, China y Rusia vetaron la propuesta. El miércoles, ambos países tuvieron que explicar sus razones. Este año, la Asamblea General aprobó una resolución que exige a los delegados exponer las razones para hacer uso de su derecho de veto. Esta es la primera vez que cualquiera de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tuvo que hacerlo. Chang Yun, embajador de China ante la ONU, dijo que las tensiones no deben escalarse y agregó que el diálogo y la consulta son la única forma de resolver las cuestiones con Corea del Norte. El embajador dijo que, por el contrario, las sanciones deben relajarse, una propuesta de la que se hizo eco la embajadora adjunta rusa. Chang también culpó a los líderes estadounidenses por fortalecer las alianzas militares en la región Indo-Pacífica. No obstante, Jeffrey de Laurentiis, delegado de Estados Unidos ante la ONU para Asuntos Políticos Especiales, rechazó las declaraciones. Dijo que las explicaciones sobre el uso del derecho de veto fueron insuficientes, poco creíbles y no convincentes. Agregó que su finalidad no es servir a la seguridad colectiva. De Laurentiis dijo que las sanciones propuestas fueron una respuesta a la escalada en las tensiones, no la causa de estas. Odawara Kiyoshi, representante de Japón, señaló que los norcoreanos no han enfrentado una fuerte reacción por parte del Consejo de Seguridad. Dijo que están aprovechándose de la situación para acelerar sus programas de desarrollo nuclear y de misiles. Altos diplomáticos de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur han censurado los reiterados lanzamientos de misiles balísticos efectuados por Corea del Norte. Además, han acordado reforzar la cooperación trilateral en materia de seguridad. El viceministro de Asuntos Exteriores japonés, Mori Takeo, la vicesecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, y el primer viceministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun-dong, se reunieron el miércoles en Seúl, la capital de Corea del Sur. Es el primer encuentro presencial que mantienen desde noviembre del año pasado. A través de un comunicado conjunto que emitieron después de las conversaciones, condenaron enérgicamente a Corea del Norte y le instaron a cesar de inmediato las acciones que ponen en peligro la paz y la seguridad mundiales. Funcionarios en Washington están alertando de que Pyongyang podría llevar a cabo su séptima prueba nuclear en cualquier momento. El comunicado también indica que Sherman reiteró el firme compromiso del gobierno de Estados Unidos con la defensa de Japón y Corea del Sur, incluyendo una ampliación de su poder disuasorio. Los diplomáticos exhortaron a Corea del Norte a volver a la mesa de negociaciones y subrayaron que sigue abierta la vía hacia un diálogo serio y continuado. El ejército de Rusia está fortaleciendo su ofensiva en Lugansk, oriente de Ucrania, lo que ha forzado a los ucranianos a hacer frente a cruentas batallas. No obstante, las fuerzas rusas se encuentran a la defensiva en Jersón y otras regiones del sur. El miércoles, un portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania declaró que los peores enfrentamientos se están padeciendo en el bastión ucraniano de Severodonetsk, en el este. El funcionario dijo que las fuerzas enemigas no escatiman equipamiento ni personal. Serhiy Haidai, gobernador de Lugansk, dijo a medios locales que la situación en Severodonetsk es grave. Agregó que las fuerzas especiales recapturaron cerca de la mitad de la ciudad hace 2 días, pero que los bombardeos aéreos y terrestres se han intensificado, lo que ha obligado a los ucranianos a dirigirse a los suburbios. Autoridades ucranianas dijeron que las fuerzas rusas están buscando hacerse con el control de Severodonetsk para el viernes. Mientras tanto, en el sur, el ejército de Rusia se mantiene a la defensiva, ya que ha concentrado sus recursos en el este. El miércoles, una agencia noticiosa ucraniana citó a un ex líder de las fuerzas separatistas prorrusas, quien habría dicho que los rusos retrocedieron varios kilómetros en las regiones de Jersón y Nikolayev. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Reino Unido señaló, en su actualización de información de inteligencia el miércoles, que los rusos están concentrando su ofensiva en el este, mientras mantienen la defensa en los flancos. Además, dijeron, las fuerzas ucranianas han comenzado a contraatacar en Jersón y han conseguido retomar posiciones en la orilla este de un importante río. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Nuestra emisora ha sido informada de que los gobiernos de Japón y Estados Unidos están organizando la primera reunión 2+2 de sus titulares de exteriores y economía. El encuentro tendría lugar en Washington a finales de julio. En enero, el primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente estadounidense Joe Biden acordaron que se celebrara ese tipo de diálogo. El encuentro en la capital de Estados Unidos tendría lugar el 29 de julio, aunque se están considerando otras fechas. Acudirán a la cita representando a Japón el ministro de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa, y el de Economía, Comercio e Industria, Hagiuda Koichi. Por parte de Estados Unidos asistirán el secretario de Estado, Anthony Blinken, y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. Se anticipa que debatirán sobre cooperación en diversas áreas. Es probable que los principales temas a tratar sean la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras, como las relativas a los semiconductores, medidas para combatir el cambio climático y la seguridad económica. El gobierno de Japón tiene la intención de que se intensifique la cooperación económica con Estados Unidos en aras de una región indo-pacífica libre y abierta. Allí, China ha estado incrementando sus intenciones hegemónicas. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha adoptado una resolución con la que censura la respuesta de Irán tras descubrirse la presencia de sustancias nucleares en instalaciones no declaradas del país. La resolución, presentada por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, fue aprobada el miércoles en la sesión de la Junta que se está celebrando en la sede del organismo en Viena, Austria. Rusia y China se han opuesto a la misma. El OIEA informó en mayo que Irán no había proporcionado explicaciones creíbles sobre las sustancias nucleares. Medios de comunicación iraníes afirman que el embajador de su país ante el organismo denunció la aprobación de la resolución. Este insinuó que habría medidas de represalia. Indicó que Irán realizará las acciones que considere necesarias y que tiene el derecho de revisar sus vínculos con el OIEA. Las negociaciones entre Washington y Teherán para revitalizar el pacto de 2015 sobre el programa nuclear iraní se encuentran en punto muerto. Es probable que la decisión del miércoles dificulte aún más el diálogo. Y antes de terminar, les ofrecemos nuestros titulares. La ONU exige a China y Rusia que expliquen las razones para vetar las sanciones contra Corea del Norte. Rusia fortalece su ofensiva en Lugansk, oriente de Ucrania, y se organiza para julio la primera reunión nipo-estadounidense de ministros de Exteriores y Economía 2+2. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.